ocurrió hace pocas semanas a una familia española. Hemos cambiado los nombres y el lugar para preservar la identidad de sus protagonistas. Dispónganse cómodamente a escuchar un relato increíble y hermoso. Afortunadamente, en nuestro mundo aún ocurren historias como la que les vamos a ofrecer, en la que la realidad supera la imaginación. ¿David? ¡Abre, por favor, hijo! Será tu padre, que se ha dejado de nuevo las llaves. ¡Jo, mamá! ¿Ahora que estoy en lo mejor del juego? Venga, no seas ganso. ¿No ves que estoy en la cocina y que no puedo dejarlo? Bueno, vale, ya voy yo, ¿eh? Siempre me toca a mí. Hola, ya estoy en casa. ¿Cómo está mi rey? Hola, papá. ¿Y mamá? La jefa está en la cocina. Hola. ¿A qué no sabes la sorpresa que traigo? No me digas que ya te la han entregado. Sí, ya lo tenemos. Si no te imaginas, es increíble. Ven, ven enseguida, estoy fuera. Ven y te lo enseño. Sí. Ven, campeón, te va a encantar. ¡Álvaro! ¡Es precioso! ¡Increíble! ¡Ay, qué grande! ¿Te gusta, verdad? ¿A ti, enano, qué te parece? ¡Papi, es tremendo! ¡Una preciosidad! Anda, subid. Vamos a estrenarlo todos juntos. ¿Sí? ¡Anda! ¡Si se abren las puertas solas! Es que esto no es un coche, niño, es una nave espacial. ¡Ay, es precioso! No me podía creer que fuera así. ¡Y qué alto desde dentro! Sí, espacioso. Aquí podemos llevar todo el equipaje que deseemos. La bici de David, bueno, y todos tus trastos. ¡Guau! ¡Qué bonito por dentro! Y lleno de aparatos. Sí, mira, se abren las puertas solas. También se abre el depósito de la gasolina, el portón de atrás, y los cristales suben solos. Está todo automatizado. Bueno, vamos a dar una vuelta. Sí. Estoy pensando que podríamos ir mañana, aprovechando la fiesta, a probar el todoterreno. Si os parece, nos levantamos tempranito y nos vamos a la montaña. Sí, nos vamos a descubrir el mundo con Terry. Mira, ya lo ha bautizado. Terry lo llama. ¿Pero no te parece que no es un buen tiempo para subir a la montaña? Dicen que ha nevado mucho y que va a seguir nevando estos días. ¿Y para qué te crees que hemos comprado un coche como este? Terry puede ir a donde quiera y si hay nieve mejor, así probamos la tracción 4x4. Seguro que nos divertiremos más. ¡Bien! Nos vamos a la nieve mañana, si ahora mismo te vas a dormir. Un beso, me voy corriendo. Buenas noches, papi. Adiós, mami. Y nosotros también, sí, ya nos vamos a dormir. Espera, te ayudo a recoger todo. Realmente es increíble, Álvaro. ¡Qué suave es! No se notan nada los baches de la carretera. Es precioso. Años y años deseando un coche como este, y por fin lo tenemos. Somos afortunados, ¿eh? ¿Y tú, enano, cómo estás ahí atrás? ¿No dirás que no tienes sitio para tus cosas? ¡Es súper! Es tan grande que algún día echaré un partido con los primos aquí. Ve con cuidado. Aquí empieza ya la nieve. Y si te has dado cuenta, hace mucho rato que no vemos a ningún coche. Claro, porque no todos tienen un Terry como nosotros para subir a la montaña en un día como este. Ya. No todos están tan locos como tú para subir en un día como hoy a la montaña. Solo nos falta que se ponga a nevar. Tranquila, mujer. Con este coche estamos seguros. Mira, ¿qué tal si paramos aquí, en este sitio, y comemos? El niño está abrigado y podemos pasar un buen día, ¿no? David, no te vayas muy lejos, ¿eh? En un momento preparo las cosas para comer. Sí, mami, estoy aquí. Voy a ver cómo está el lago. Después de unas horas llenas de juego, nieve y correría por la montaña, llegó el momento de partir. Vamos, enano, acaba de recoger tus cosas. Te está anocheciendo y empieza a hacer frío. Venga, siempre andas igual. Además, no me gusta nada cómo se está poniendo el tiempo. Date prisa. ¿Estáis ya todos a bordo? La nave espacial toma rumbo a casa. Oye, David, ¿seguro que no te dejas nada? No, seguro. He recogido todo. Cierra bien la puerta, hijo. Anda, no seas pesada. Ya soy mayorcito. Bueno, nos ponemos en marcha. A ver si llegamos al mirador del túnel para ver la vista. En 3 horas estamos en casa. Son las 7, así que las 10. Aún podrás ver la peli de hoy. Y si te portas bien, mami, prepararé yo hoy la cena. ¡Oh, qué bien se sienta eso de comprar coche nuevo! A ese paso compramos uno a la semana. Verdaderamente es hermoso lo que se ve desde aquí. Pero, ¿has notado que en todo el día no hemos visto a nadie? Ay, además está empezando a nevar. Aunque nieve no pasa nada. Pon la radio, a ver qué dicen de las carreteras. Y después de las noticias, la información del tiempo. Mira, tiempo. Veamos qué tiempo nos espera. Se esperan chubascos en casi toda la región. La temperatura descenderá bruscamente durante la noche. En las zonas de montaña se recomienda prudencia. Un fuerte temporal se podría desatar en alturas superiores a los 1.500 metros. Sean prudentes. Feliz noche y hasta el próximo servicio informativo. Alturas de más de 1.500 metros. ¿Y aquí que estamos a 2.500? Puede caer toda la nieve del mundo. ¡Oh! Y ahora se para. Tranquila, mujer. Es que todavía está un poco frío. Ya, para casa. Vámonos. Sí, ve con cuidado. Y ya ha empezado a nevar. Y la carretera está llena de hielo. Es un buen momento para probar la tracción total del coche. Y tranquila, nos va a sacar de todos los apuros. ¿Tú qué tal vas, David? Súper, papi. Álvaro, que se va el coche. Con ese hielo nos vamos a la cuneta. Tranquila, está patinando un poco. Pero ya verás cómo salir. Álvaro, nos vamos a la cuneta. ¡Frena, frena! ¿Estáis bien? David, ¿estás bien? Sí, papi, qué susto. Creí que nos caíamos por el barranco. Estaba lleno de hielo, no debía haber frenado. Fíjate, se ha dado la vuelta en redondo. Menos mal que no nos ha pasado nada. Miraré por fuera si el coche está bien. Ten cuidado. El coche está bien. Pero hace un frío que mata. Lo malo es que estamos metidos en la cuneta. Ay, Álvaro, no me digas que no podemos salir de aquí. Ah, tranquila, tranquila. Le voy a meter las reductoras. Verás, con la fuerza que tiene este coche, cómo nos saca de aquí enseguida. Vamos a arrancar. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué no arranca? Ah, tranquilos, tranquilos. Voy a seguir intentándolo. Está quedando sin batería. Mejor será esperar un poco. Ah, seguro que en un momento nos vamos de aquí. Álvaro, está nevando mucho. Ya casi cubre el cristal. Pon en marcha el limpia parabrisas. No funciona. Ni la calefacción, ni las luces, no funciona nada. ¿Será que con el golpe se ha roto algo? Voy a mirar afuera. Nada, aparentemente está todo bien. Pero ¿por qué no arrancas? No nos queda nada más que esperar. Ojalá haya algún loco como nosotros que haya salido a la montaña. O por la policía, o los guardabosques. Papá, tengo miedo. Además, tengo mucho frío. Mira ahí fuera, se está llenando todo de nieve ya. Tranquilo, hijo. Abrígate. Ponte esto. Toma. Ya verás que pronto salimos de aquí. Iba pasando el tiempo. Los repetidos intentos por arrancar el coche sin éxito iban desmoralizando a Álvaro. Además, la noche era cerrada y nadie pasaba por aquella carretera. El frío era intenso y la nieve cubría ya varios centímetros el techo del coche. Álvaro, tengo mucho frío y mucho miedo. Debemos estar a 10 bajo cero por lo menos. Si sigue así, no pasa nadie. Creo que me voy a congelar. Menos mal que David se ha dormido un poquito. Una noche yo creo que podremos pasarla aquí. Lo malo es que el coche está haciendo de nevera, pero fuera sopla mucho viento. Ten esperanza. Alguien pasará por aquí. ¿Qué hora tienes? 3:30. Álvaro, no lo soporto más. Creo que se me han congelado las piernas. Mamá, tengo frío. Tengo mucho frío. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué no nos vamos a casa? Mi amor, procura dormir un poco más. Venga, apriétate aquí junto a nosotros. De verdad que pronto se hace de día y vienen a buscarnos. Si no viene alguien pronto, lo vamos a pasar muy mal. Acá, a mí ya se me están congelando las manos. Casi no las puedo mover. Debemos estar a 20 bajo cero. Compré un todoterreno, irá al fin del mundo. Si salgo de esta, creo que mataré a alguien. ¡Mira! ¡Mira! Allí detrás de la montaña. ¡Es una luz! ¡Una luz entre las nubes! ¿Dónde? ¿No la ves, Álvaro? ¿Dónde? ¡Ay! No, será un helicóptero de la policía. ¿Pero dónde? ¿Dónde la has visto? Allí detrás de esa montaña. Oh, pero ahora se ha apagado. Mi amor, te habrás quedado algo dormida y... la has soñado. No, te lo juro. Allí no se ve nada. Lo he visto. Anda, recuéstate un poco en mí. Y ten paciencia. ¿Y ahora? No notas nada. Parece que el coche se está moviendo. Cierto, parece que está vibrando. ¿No será que la cuneta está cediendo y vamos a caer por el barranco? Voy a abrir la puerta. No puedo, está lleno de nieve, no puedo abrirla. ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo aguantar más. Mira, una luz encima de nosotros. Es un haz de luz potentísimo. Es un helicóptero, estoy seguro. Nos está alumbrando. ¡Aquí! ¡Aquí! Eso no es un helicóptero. No es un helicóptero. ¿Qué dices? ¿Te estás volviendo loco? No. Escuchen. Si es que no se oye nada, no se oye ningún ruido. Papá, tengo mucho miedo. ¿Qué es esa luz? No sabemos, hijo. Nos estamos moviendo. Esa luz nos está levantando en el aire. ¡Mira! ¡Estamos a más de 2 metros del barranco! Es increíble. Si no lo estuviera viendo, no lo podría creer. Y ahora estamos girando en la dirección de la carretera que nos lleva a casa. ¡Ah! ¡Álvaro! ¿Qué será eso? No lo sé. Venid, agarraos a mí. Mira, ahora nos están bajando. Y nos están dejando en medio de la carretera. Esa luz nos está dejando en la carretera. Nos ha sacado de la cuneta por el aire. Nos ha girado como volando. Y ahora nos deja suavemente en la carretera. ¡Mira! ¡Mira ahora! ¿Qué es eso? ¡Mira, papá! ¡Ya hay luz en el coche! ¡Están funcionando los limpiaparabrisas! ¡Salir del coche! ¡Hemos de ver qué es eso! ¡Es increíble! ¡No lo puedo creer! ¡Es enorme! ¡Es un plato azulado! ¡Enorme! ¡Es gigantesco! Y está lleno de luces. No hace casi ruido. ¡Mira! ¡Mira, papá! ¡Hay gente ahí, atrás! ¡Nos miran desde esos cristales! Es verdad. 3 seres enormes. Nos dicen adiós. Nos saludan con las manos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y gracias! ¡Gracias, seáis quienes seáis! Se va. Se va entre las nubes. Volvamos al coche. Tengo la sensación de que va a arrancar enseguida. Es un milagro. Funciona todo. El motor está en marcha. La calefacción se ha puesto en marcha. Las luces. ¡Todo! ¡Vámonos! ¡Vamos! Creo que no debemos contar nada de esto. ¿Por qué, papá? Hijo, nos tomarían por locos. Hay mucha gente que nos tomaría por locos. No creía que existieran estos seres. No me lo podía creer. Ay, las veces que me he burlado cuando hablaban de ellos. Siempre decía que era un síntoma de poca cultura. Dios mío, gracias. Gracias a ti y a esos seres. Fueran quienes fueran. David, es mejor que no cuentes nada. Al llegar a casa hablaremos de todo ello, ¿vale? Vale, papá. ¿Estás bien, Susana? Bien, mi amor. Deseando llegar a casa. Llegaremos enseguida. Afortunadamente, esta noche ha habido seres que han cuidado de nosotros. Así ocurrió en realidad. Afortunadamente, hay seres que cuidan de nosotros. Quizá algún día, pronto, muchos de nosotros podamos encontrarnos con ellos. Quizá.